Ella quiere papita, papita, papita. Ella quiere papita. Está en un viaje. Ella está en un viaje de papito. Papita, papita. Está en un viaje de papita. Ella está en un viaje de. Oye, de cebada. Ella está en un viaje de. Uy, uy, mi caballo, uy. Yo pongo el micrófono así, óyeme. Esto es como una cosa cósmica. De cualquier malla. Oye. Si mayor. Si mayor. La bemol menor. La bemol menor. No. Sol. No. Sol mayor. Cualquier malla sale un rato, no llega. De cualquier malla sale un peo cabrón. De cualquier malla sale un rato, no llega. De cualquier malla sale un rato, no llega. Pa pa pa pa pa. Gato se está pasando, ya no quiere caminar, y porque quiera que esté tanto, mi gata no va a gozar. Oye, oye, caballo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? ¿Cómo? Oye, oye, caballo, pero aquí lo que hace falta es una salsita, oye.